FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde La Plata, Buenos Aires, Argentina, Estación Sur, 91.7, Estación Sur, aire comunitario. Las voces se multiplican. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Nos reencontramos una vez más en el Pueblo Cooperativo y Mutual para estar acompañándoles, tanto a quienes estamos participando de este lugar como a las personas que de a poco se van acercando a esta nueva edición de Tecnópolis y en algún otro momento de la semana a través de las diferentes radios de todo el país que de norte a sur y de este a oeste retransmiten este programa llamado Farcópolis, con quienes vamos a estar encontrándonos para recorrer el mundo mutual y cooperativo, para ir conociendo tanto las diferentes experiencias que nos da la economía popular, social y solidaria en todo el país, como también para contar un poco de lo que pasa acá en este predio hermoso que hoy está totalmente caluroso, valga la rima. Lo primero que está pasando es que hace mucho calor en este momento. Estamos ensopados, ensopadas, pero haciendo nuestra parte acá, como durante todos los fines de semana del verano, ¿eh? Diferentes radios comunitarias vamos a estar acompañándonos en esta parte del stand. Hoy nos toca a Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata. Estuvo el fin de semana pasada la histórica FM en Tránsito de Castelar y en los subsiguientes fines de semana van a ver diferentes radios de todo el país haciéndose cargo de este espacio. En este caso, arrancando, bueno, Pablo Antonini es mi nombre y con Sofía Peroni aquí a mi lado. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Nos pueden, si pasan acá por el stand del INAES, de Farco, pueden pensar tranquilamente que estuvimos bajo la lluvia una hora, porque somos agua, literalmente hablando. El cuerpo, la ropa, todo. Y esto es porque en este momento, aquí donde estamos, hacen 39 grados, pero la sensación térmica es de 41. Así que nos morimos literalmente de calor. Esperemos que los próximos fines de semana vaya mejorando un poquito el tema temperatura y clima. Así las demás radios amigas la pasan un poquito menos ensopados y ensopadas. Sí. Contentos, contentas. Tenemos a Belén y a Juan aquí atrás, a nuestra espalda, haciéndose cargo de la técnica como durante todo el ciclo. Y también a nuestra querida Aileen Rocha. Exactamente. En la producción general de este Farcópolis de hoy, igual que Claudio Lamboya y Robertina Sacido Torcho en la producción, en las redes, van a estar acompañándonos. Moviéndose por todo Tecnópolis también, visitando los distintos stands y las distintas actividades que Tecnópolis hoy ofrece para quienes se acerquen. Pero hay movida y actividades por todo el parque de Tecnópolis. Hay actividades por todo el parque de Tecnópolis y hay construcción cooperativa, solidaria, asociativa en todo el país todo el tiempo. Y es un poco lo que se propone este espacio, mostrarla y mostrar todas las experiencias que con mucho esfuerzo se acercan alternadamente a este lugar. Tenemos acá enfrente, por ejemplo, a la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas, Brigadier General Estanislao López. En un ratito vamos a estar charlando con ellos y con ellas. Tenemos la Cooperativa de Trabajo Pastas Biscoiti por ahí. Lo estuve chusmeando, sí. Cimarrón, está, bueno, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que está estando todos los fines de semana. Bueno, hay de todo para recorrer, para conocer, para saber que en todo el país diferentes personas se organizan de manera horizontal, asociativa, sin patrones y producen comunicación, como en el caso de nuestras radios comunitarias, producen alimentos, producen servicios, producen materiales para la construcción, dan servicio, producen y hacen lo que se nos ocurra en todas partes, en todo el país, y vamos a tratar de que este espacio sirva para recorrer un poquito todo eso. Sentir mejor aparentemente. el fin del dolor. Quiero el principio de todo. El misterio del amor, toda la fragilidad en la superficie. El arte de simular nos dejó en este lugar. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estación Sur. Seguimos desde Farcópolis, el espacio de las radios comunitarias en el pueblo mutual y cooperativo de Tecnópolis, un espacio promovido por el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que dijo este año, dijo, bueno, a ver, si mostramos acá en Tecnópolis tantas cosas que tienen que ver con la ciencia, con la educación, con un montón de cosas, ¿cómo no mostrar, cómo no darle un lugar relevante a los esfuerzos organizativos y de producción que las cooperativas y las mutuales hacen en todo el país? Así que tanto para quienes en este momento nos escuchan paseando por Tecnópolis como para quienes a través de todas las radios comunitarias que retransmiten esto lo hagan desde sus casas, nos pareció muy importante arrancar hoy por acá, por el sentido de todo esto, no por el porqué, cómo se pensó que exista un pueblo cooperativo y mutual, un lugar donde las cooperativas y las mutuales tengan su stand para que la gente que ande por Tecnópolis conozca, compre, porque se venden cosas acá también, etcétera. Así que le pedimos a Federico Vitale, que es un poco desde la presidencia del INAES, quien se ha encargado de coordinar todo esto, que mientras se seca las gruesas gotas de transpiración que tenemos en general, se tenga la amabilidad de contarnos un poquito de eso. Bueno, ¿cómo nace esto, Federico? ¿Cómo va primero? Bueno, primero nosotros en septiembre del año que pasó se presentó la Renovar acá en Tecnópolis, la Resolución 1000, y charlando con la gente del lugar, nosotros conocíamos lo que fue la experiencia de 2012, 2013 y 2014. Contémosle primero a la gente qué es la Renovar, porque por ahí uno nombra cosas y es realmente algo muy importante para el mundo cooperativo y mutual lo que pasó con esa resolución. La resolución 1000, que se llama la resolución Renovar, lo que hace es hacer muchos cambios en lo que son los circuitos internos del organismo, en lo que son la constitución de cooperativas y demás, muchos de los trámites, haciendo que sea mucho más veloz, digamos, la resolución de esos trámites, y por otro lado cambiando algunas cuestiones como que, ahí estamos, que puede haber una cooperativa a partir de 3 personas, cooperativas de trabajo, que era algo que hasta el momento no se podía. Pasados unos meses hemos visto que ha cambiado mucho, sobre todo los tiempos de constitución de cooperativas, que más o menos en 20 o 25 días ya están aprobadas por el directorio esperando su matrícula, y muchísimas experiencias de 3, 4 y 5 personas que antes no se podía. Pero además de la cantidad, y esto lo sabemos, porque muchas radios comunitarias, en función de la necesidad de existir, hemos adoptado otras formas jurídicas mucho más disfuncionales a nuestra realidad, por ahí de asociaciones civiles, por ejemplo, de cosas, porque nos encontrábamos con esta traba, porque armar una cooperativa, y sobre todo para quienes no eran de la ciudad de Buenos Aires, era realmente muy difícil, muy engorroso. Bueno, tenía un montón de disposiciones, que esto es importante subrayar, porque mucha gente sigue pensando que es igual. Bueno, no, hoy ya eso no es así. Sí, había experiencias. Una de las primeras charlas que hicimos en el INAES con el sector cultural, que es con quien venimos laburando mucho estas cuestiones, habían tardado 3 años en obtener su matrícula. Hoy bandas como la Bersuit, que se han hecho cooperativas durante el 2021, tardaron 30, 40 días ya con el número de matrícula y la CUIT. Otra de las cosas que simplificó, con el mismo trámite ya se obtiene también la CUIT. Así que la idea es un poco eso, avanzar en simplificar para que no pase esto. Uno terminaba eligiendo diferentes herramientas por la dificultad de constituirse como cooperativa. Así que, retomando el hilo del relato, sale la resolución Renovar, se presenta en este lugar y ahí surge esta iniciativa. Ahí hablamos con la dirección del parque, con María, que nos había comentado que se había enviado, digamos, la idea de que INAES vuelva a participar. Nosotros llegamos a la gestión en febrero, luego del fallecimiento de Mario, el presidente anterior. Y ahí fue, bueno, ponernos a trabajar en muy poquitos meses y empezar a... Nosotros queríamos replicar lo que fue la experiencia de 2012, como un poco como eje transversal de que las cooperativas y las mutuales de todo el país puedan venir a mostrar a un lugar tan lindo y tan simbólico como Tecnópolis qué es lo que hacen, cuál es el formato, qué es una cooperativa, qué es una mutual, y que sea el mismo sector y las mismas entidades quien puedan contarle a la gente. Ahí fue en octubre, empezamos con las primeras reuniones y hoy estamos acá en Tecnópolis. ATR. Y decíamos, no solo mostrarle a la gente y a quien pase todo lo que se trabaja y lo que se produce en cuanto a cooperativas y asociaciones, sino también conocernos entre nosotras y nosotros. Y eso me parece que está bueno porque si hablamos de el núcleo organizativo, siempre es la red, el conocerse. Y acá estamos en eso, desde la radio comunitaria, pero desde todas las cooperativas y asociaciones y mutuales. No, sin dudas. Algo que estuvimos viendo mucho durante el proceso de invitar diferentes cooperativas y mutuales es que cada cooperativa quiere invitar a su federación, su confederación, la cooperativa que tiene a 10 cuadras con quien trabaja en conjunto. Es sin dudas un sector donde hay un nivel de solidaridad y de trabajo espalda con espalda que yo creo que es muy difícil encontrar en cualquier otro sector económico, y lo vemos acá día a día. Como nosotros, cuando decidimos venir acá, teníamos algunos objetivos. En principio, visibilizar un poco el sector y también poder acercar, digamos, el sector entre sí, que muchas veces por una cuestión de distancia no se conocen, y también el Estado con el sector, tratar de generar un vínculo muy, muy finito y muy aceitado, muy del día a día. Federico, y en ese sentido, esto que hoy se está expresando acá, ¿cómo continúa a lo largo del año en políticas que se hayan pensado, en iniciativas, en líneas de trabajo, claro, en una agenda? Sí, nosotros, en principio, respecto específicamente a Tecnópolis, esta es una primera experiencia, que la idea es quedarnos durante toda la gestión, digamos, esto vuelve a abrir. La idea es que, como fue en su momento, que INAES y el sector estén en Tecnópolis con su lugar. Inclusive nos cuenta la gente que trabaja acá en Tecnópolis que este lugar, aunque no estábamos, se llamaba el Pueblo Cooperativo Mutual, porque históricamente lo había sido. Ahí, espera, porque históricamente lo había sido. ¿En el medio qué pasó? Porque nos contabas hoy fuera de aire que también hubo como que levantarlo esto, ¿no? Como tantas otras cosas en el país, hubo que reconstruir bastante. Sí, en el 2015 ya el pueblo no funcionó, y durante los cuatro años del gobierno anterior esto estuvo cerrado, que fue también algo que decíamos cuando vinimos acá, es un lugar destruido, que había perdido la magia, y que fue en este... Tampoco es que había otra cosa, ¿no? No. Ahora, claro, no. Estos 4 años estuvo cerrado. Sí estuvo, se empezó a utilizar con la nueva gestión, digamos, con la reapertura del parque. Y lo vemos cómo va creciendo un poco día a día, con el objetivo de llegar a construir lo que fue en su momento. Y sí, respecto a lo que hablábamos de este año, hay un montón de ideas. Este fue un primer año de gestión donde fue orientado al acercamiento, a ver todo lo que es los circuitos internos, afilar un poco la relación, estar más cerca. Este segundo año se está trabajando, bueno, nuestro presidente Alex ya lo dijo varias veces, en que se apruebe un fondo para crédito no bancario, que creemos que en breve va a salir, y seguir. Fue un primer año donde se trabajó mucho en los circuitos internos, digamos, y en que todo lo que tardaba 3 años tarde poco. Ahora la idea es salir, recorrer el país, algo que pudimos hacer desde mitad de año. Pero claro, bueno, porque para todo esto pandemia en fue el medio. Muy difícil, tuvimos que suspender varios viajes, pero la idea es recorrer todo el país. Nos ha tocado viajar una experiencia, bueno, el grupo de voto que hoy está acá, lo hemos visto, y son, no solo creemos que hay que abrir las puertas del INAES para que el sector entre, digamos, las puertas del Estado, sino también el Estado yendo a los lugares, que sean cosas mucho más ricas que quizás desde una oficina charlar y resolver desde ahí, ¿no? Sí, y la territorialidad, además, que es importantísimo para nuestras organizaciones también. Sí. Y seguimos, no se termina acá esto, recién empieza. Recién empieza, le agradecemos a Federico, pero está bueno que empecemos poniéndole como el marco general a todo lo que vamos a seguir escuchando, porque en un rato y toda la tarde vamos a escuchar experiencias de organización, de producción, gente que nos va a contar qué hace, cómo se le ocurrió hacerlo, de qué manera con la actividad generan fuentes de trabajo desde una organización solidaria, autogestionada. Y bueno, y cada relato de esos que escuchemos está acá y vamos a poder hacerlo porque hay de fondo esta mirada, ¿no? Y está por ahí también este espacio recuperado. Miraba recién ahí el stand de las empresas recuperadas. Bueno, el hecho de recuperar un espacio es un concepto que aplica a un montón de cosas. Y bueno, recuperar Tecnópolis, recuperar este pueblo cooperativo y mutual tiene un montón de significados profundos que no nos vamos a cansar de subrayar y nos parece que está bueno que quede claro como telón de fondo de cada historia que escuchemos a lo largo de toda la tarde. Así que gracias por esta presentación, por este rato, y nos seguimos encontrando. Muchas gracias a ustedes. Federico Vitale, responsable por parte del INAES de todo este espacio hermoso que estamos ocupando, un pequeño porcentaje aquí desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y en un ratito nada más seguimos paseando y conociendo un poquito de lo que hay acá en Tecnópolis. Paraguay se levanta y se vuelve a acostar. Y acá por mis diagonales el aire huele la ciudad de La Plata, porque tenemos al otro lado de la línea o de la plataforma, para ser exacto, sí. Estamos a través de un Meet, a Sole Duré de La Justa. ¿Cómo estás? Bien, tratando de escuchar, escuchamos muy muy bajito desde acá, vamos a tratar de mejorar el sonido. La Justa, decíamos, desde La Justa, desde la ciudad de La Plata, desde donde venimos, aquí desde Radio Estación Sur, queriendo conocer un poco La Justa, que en este mundo cooperativo, mutual y asociativo, todavía no son cooperativas, están en ese camino. Sí, así es. El año pasado, a mitad de año, empezamos como a concretar ahí un poco los pasos más formales que requieren, bueno, constituirnos como cooperativa, que es lo que el formato que le daría un poco más de consistencia a un trabajo que veníamos ya realizando desde, bueno, desde el 2020, con un año de trayectoria ahí desde la comercializadora. Pensamos en este, en dar este paso de formalizar, ¿no? Y bueno, avanzando, como te les decía, ahí desde el mitad del año pasado en todo ese camino. Y que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato con Federico Vitale del INAE, es la necesidad de, bueno, que de repente sea más simple, más posible formalizar, está bien esa palabra que usás, principios, trabajos y valores que en la práctica son cooperativos y que en el caso de ustedes tienen una faceta muy interesante porque reúnen y comercializan producción local, producción de productores y productoras platenses de distinto tipo, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Si bien hay antecedentes de comercializadoras en varios lugares, sobre todo en CABA, en el AMBA acá, pero concretamente para La Plata no teníamos experiencias así. Y bueno, desde un grupo de trabajo, equipos desde la Universidad de La Plata, muy vinculados y con trayectorias de trabajo con sectores de la economía popular, solidaria, con la agricultura familiar. Bueno, dimos este paso un poco forzados por la pandemia, pero de una idea que venía ya germinándose desde antes para poder ampliar las posibilidades, ¿no?, de consumo y de llegada de los alimentos, sobre todo de sectores que bueno... les suele costar tener la llegada directa, ¿no? Y tienen varias complicaciones por la intermediación que suele suceder. ¿Y cuál es? Así que, sí. ¿Cuál fue? Contanos un poco en ese camino, digamos, el trabajo de articulación también, ¿no? Con esos distintos sectores. Decía, este grupo de personas que de repente vio que algo faltaba y era este trabajo de reunir y comercializar los productos. ¿Cómo fue la articulación, encontrarse con esos sectores que estaban produciendo? Y la identificación de este problema, porque conocemos muchas, claro, muchas experiencias de gente que hace una producción de excelente calidad y pone todo las energías ahí, pero después a la hora de que eso llegue a las mesas de las familias, de las comunidades, de los potenciales consumidores, consumidoras, clientes, falta una pata que capaz no la puede resolver la propia organización que produce. Entonces, digo, detectar ese problema y juntar todo eso. Sí. Sí, sí. Ahí el equipo de trabajo nuestro cuenta con experiencia ya de varios años de trabajar con sectores, sobre todo la horticultura del periurbano platense, ¿sí? Pero también vinculado a sectores rurales, por ejemplo, productores de quesos, productores más de tamberos, de lácteos, también productores que hacen huevos, que crían gallinas y venden huevos. Un vínculo, en principio, más fuerte con ese sector de la agricultura familiar, donde cuando uno empieza a trabajar con esos sectores, como dicen ustedes, la comercialización es el cuello de botella principal. Uno va trabajando demandas más a nivel productivo, predial, pero finalmente lo que termina como cerrando o trabando las cuestiones es la llegada de los productos. Y por muchas razones, ¿no?, en estos sectores la comercialización es una etapa dificultosa. por no contar con recursos, por no contar con capacitación o experiencia previa en todo lo que implica la comercialización, que es todo un área de trabajo que muchas veces, o en los sectores en los que trabajamos, por ahí queda invisibilizado, ¿no? Es como que de eso se encargan otros, pero así como se encargan otros, se apropian otros de ese valor y de manera usurera. Entonces, bueno, como les decía, cuestiones de logísticas, de organización del trabajo también, de las propias familias o asociaciones o organizaciones que las van excediendo. La formalización también para comercializar es un punto que es dificultoso. Y bueno, como les decía, veníamos como con antecedentes de trabajo en experiencias sobre todo de ferias, ¿no? Donde uh-huh, se da ese sí, salto que acorta como mucho toda la cadena de producción y consumo, ¿no? Vincula directamente. Pero bueno, después de varios años así de esa experiencia, también aparece la necesidad como de ir corriendo un poquito el horizonte o ampliar. Y sabemos que digamos que las ferias tenían como su límite ya, y la comercializadora tiene nos brindaba otras posibilidades, ¿no? En cuanto a llegada, a consumo, a nodos de consumo en La Plata, ¿no? A más uh-huh, consumidores en otros momentos distintos de distintos a la feria, ¿no? Que requiere esa presencialidad, ese acercarse, y además hacer la compra virtual, ¿no? Si claro, bien requiere lo presencial en ir a retirar tu pedido, pero bueno, podés hacer la compra virtualmente. O sea, concretamente, ¿las ferias se siguen realizando? Bueno, además del parate que habrá tenido por la situación de la pandemia, pero a eso le agregan la posibilidad de pedidos a distancia y qué otras cosas. ¿Qué es lo que le agregan a la feria en esta nueva etapa? Sí, se amplió muchísimo porque pudimos hacer vínculos. La verdad es que dio mayor volumen, ¿no? De alcance en cuanto a cantidad, a volumen de alimento comercializado, y a mayor llegada de consumidores y a poder cuantificar un poco más y planificar nosotros. Con las ferias no siempre las estimaciones de cuántas personas circulaban por feria eran un poco, o cuántos consumidores accedían, era un poco más complejo. En este sentido, el sistema de la comercializadora nos permitió concretamente en el 2020 llegar alrededor de 600, 700 consumidores distribuidos en los 11, en el 2020 eran 9 nodos en La Plata, y en el 2021 cayó un poco el número de consumidores, pero sostuvimos en unos 400 consumidores. Entonces, concretamente, el volumen de lo comercializado y la llegada a los consumidores nos permitió planificar una comercialización de otros rubros que, bueno, las ferias por ahí no estaban, o hacer vínculos directos, por ejemplo, digo, con el consorcio yerbatero, traer yerbas de otras regiones, claro, y traer una variedad de yerbas y ofrecerlas, traer más quesos de una manera más organizada y sostenida. Eso permite la comercializadora un compre mucho más previsible, más organizado y sostenido que la... Por ahí lo impredecible que puede tener una jornada de feria, ¿no? Claro. Donde, bueno, apuesto a ver cuánto... A ver quién cuánto pasa por ahí, claro. Claro. Entonces, con la comercializadora pudimos sostener vínculos, digo, con sectores de la región, en quesos, chacinados, mieles. Ampliamos, como le decíamos, a las yerbas, ofreciendo hasta 3-4 tipos de yerbas distintas a lo largo de, bueno, de estos años, de 2 años de experiencia que tuvimos. Conservas vegetales, conservas dulces, mermeladas, ampliamos a bebidas, en principio con el ya tradicional vino de la costa, de la cooperativa del vino clásico de la costa de Berisso. Bericense. Y ampliamos el año pasado sumamos a la Asociación de Cerveceros de Berisso también, y ofreciendo cervezas artesanales en el marco de ese espacio organizado, ¿no? Que es lo que nos resultaba también muy interesante como forma de trabajo, también por las características del producto. Muy interesante ahí la cerveza que sumamos el año pasado. Café a través del café del MTE Rural, que uh-huh, lo trae en asociación con el MST de Brasil. O sea, una serie de productos panificados, harinas agroecológicas también, hay una diversidad y que se va como organizando y consolidando más ese consumo de lo tradicional nuestro de las ferias, que era la horticultura platense, ¿no? Como lo más emblemático, si se quiere. Pero bueno, se va armando lo que también consolida la propuesta para un consumo diferente, ¿no? De las distintas familias y las personas. Es decir, a una propuesta que ofrece una diversidad de alimentos con un origen distinto, ¿no? No solo en términos de calidad, sino de forma de trabajo. Y de producción, lo podemos asegurar por experiencia propia, muy variada, y de muy buena calidad y muy rica. La verdad que se producen cosas sanas, ricas, y que uno, al ampliarse, como decías, el catálogo, accede cada vez a más cosas que sí, sería muy difícil llegar si no es por una experiencia como esta. La última, Sole, porque nos corre el tiempo, tenemos un montón de cosas más para contar que están acá sucediendo. Nos interesaba el rol de la universidad ahí, porque ahí hay otro espacio que aparece jugando, bancando, funcionando como plataforma para que se desarrolle esta experiencia. Algunas palabras queríamos pedirte antes de despedirnos sobre el rol de la Universidad Nacional de La Plata y en general, ¿no? De que la Universidad Nacional, más allá de sus cátedras, sus espacios de enseñanza tradicional, salga a la calle e impulse en la práctica este tipo de experiencias. Bueno, ahí es muy importante, yo en particular y varios de los compañeros del equipo, compañeras del equipo de La Justa, nacemos, ¿no? Tenemos un rol dentro de la universidad y nacemos de equipos de extensión, equipos de docencia de la universidad y es fundamental en términos de esto, de promover, por un lado hay como un rol de promover, ¿no? La economía social, solidaria, ¿no? Hacer visible formas de trabajo y de organización distintas, fomentarlas, promoverlas, capacitar en ese sentido y después en términos de capacitaciones también vinculadas a la producción de alimentos también, ¿no? Todo un proceso y un trabajo de acompañamiento en relación a acompañar la calidad de los alimentos que llegan, equipos técnicos de las distintas facultades también articulando y trabajando en pos de eso, ¿no? De la calidad de los alimentos, de hacer visible a los sectores cooperativos, asociativos, tanto de la economía popular solidaria como de la agricultura familiar, local y regional. Es muy grande el abanico de posibilidades de trabajo que se nos abre, pero han sido sobre todo eso, en capacitar, en acompañar, en promover, en fortalecer en esas líneas, ¿no? En la calidad de los alimentos y en hacer visible el sector y en concreto permitir esto, la llegada de los alimentos. También hay que mencionar las artesanías, porque hemos sumado artesanías también todo un sector. Mira. Artesano a los consumidores de La Plata en una experiencia concreta de extensión que abren, bueno, muchas posibilidades, como decíamos, de articulación dentro de la enseñanza de la universidad, en articulación con distintas, con materias, cátedras de distintas unidades académicas, lo que permite acercar también esto a la universidad, como decíamos, a lo concreto de una experiencia así de la economía solidaria, a lo popular, digamos. Sole Duré, de La Justa Comercializadora de la Ciudad de La Plata, te agradecemos muchísimo este ratito para dar a conocer también algunas de las cooperativas o hacia cooperativas la Ciudad de La Plata y la región. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes. Abrazos. Hasta luego. Abrazo grande y seguimos acá desde Tecnópolis, desde el pueblo cooperativo y mutual del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, haciendo Farcópolis en este sábado caluroso de enero en vivo y en el día y hora que nos estés escuchando en cualquiera de las radios que nos retransmiten en todo el país. Yes. Nati, ¿cómo estás? Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae dentro de mí. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don así. La necesito siempre conmigo, como el aire que respiro. El reggae es la luz que ilumina mi camino. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae dentro de mí. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don. Uy, ey. Con el reggae mi vida cambió para siempre. Fue como una revolución que se hizo presente en mi mente, que me conquistó y es así. Lo necesito siempre conmigo porque me hace sentir vivo. El reggae es la luz, tanta luz. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae dentro de mí. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don. Alma, y desde que la oí ya nunca pude dejarla ni olvidarla, porque me hace bien y es así. Lo necesito siempre conmigo porque me hace sentir vivo. El reggae es la luz, tanta luz. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae dentro de mí. Gracias a Dios por la vida y por darme el don de sentir el reggae en mi corazón. Gracias a Dios por la vida y por darme el don. Uy, uy, uy, uy. Gracias a Dios por la vida y por darme el don. Gracias a Dios por la vida. Estación Sur. Las voces se multiplican. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Me dio el OC desde un poquito más lejos. Ahora, Robertina Salcido Torchi, a ver si la escuchamos. Ya está instalada en otro de los stands de este pueblo cooperativo y mutual. Robert, nos escuchás, ¿no? Ahí estamos perfectos. Los escucho, sí. Perfecto, Sofi y Pablo. Seguimos recorriendo. Ahora nos vinimos a un mutual, a un espacio compartido de muchos mutuales y confederaciones. Acá se nuclean la Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires, FEDEMBA y CONAM. Están enfrente, para hacerles descriptivos, enfrente al stand de RECOP que estuvimos visitando uno hace algunos minutos nada más. Sí. Y acá hay muchas cosas, entre ellas un juego, pero antes, ajá, de jugar este jueguito, que es como una ruleta, que tiene un logo del CONAM, un seguí participando. Bueno, pero no se adelante, no se adelante, que ya le vamos a hacer jugar. Bueno, está bien, pasa que los juegos me emocionan, entonces yo me adelanto. Estamos con Guillermo Palacio, él es integrante de la comisión directiva de la CONAM. Buen día, buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es un poco el objetivo de venir acá, de las ambas federaciones? Contanos un poco sobre eso, sobre su historia. Y mira, las mutuales, que es lo que conocemos nosotros, entre sus socios están visibilizadas. Toda esta época de pandemia estuvieron a la altura de las circunstancias dando respuestas. No se cerraron, atendieron a distancia, presencial, no se interrumpieron los servicios. Pero necesitamos que lo sepa toda la gente, que se difunda. Estas entidades son muy antiguas. Hay que remontarse a los años, al siglo XIX, 1800... en mediados de siglo, que vinieron las grandes corrientes inmigratorias y trajeron sus entidades, porque antes el Estado no les daba salud, han preservado sus culturas, tenemos muchas mutuales que son de colectividades, hay otras que se han dedicado a la salud, otras a fondos compensadores jubilatorios, y eso funciona, parece que la gente no lo conoce, pero funciona. Bueno, la idea del INAES ha sido visibilizar a las cooperativas, a las mutuales, y que la gente se pueda llevar un folletito, algo, e interesarse, por ahí después se pregunta, o por ahí sin saberlo, es socio de alguna mutual, como pasa con mucha gente. Totalmente, totalmente. ¿Cuántas mutuales integran las federaciones? Bueno, nosotros tenemos, CONAN tiene 7 federaciones, la CAM, la primer confederación que se hizo, tiene más de 30 y pico. Cada una tiene, representa a federaciones provinciales o zonales. Acá la semana pasada tuvo la Federación Regional de Mutuales de La Plata, que fueron los inventores de la tómbola esta, que atrajo tanta gente y nosotros se lo copiamos, dijimos que nos dejen el jueguito para seguir interesando a la gente. A veces por una pavada, después les queda, o se llevan una lapicera, un folletito y saben lo que es una mutual. Sí, a Robert ya la engancharon ahí. Totalmente. Ya vio la ruleta y se acercó. Es que iba a decir eso, justamente iba a remarcar. Decías, bueno, tuvimos esta idea y le dijimos, déjennosla que la usamos nosotros la semana que viene. Y un poco de eso se trata, quienes nosotros somos parte de medios comunitarios, ustedes también de federaciones de mutuales. Se trata un poco de eso, usar la imaginación y de pensar todo el tiempo cómo podemos atraer y cómo podemos visibilizar cada vez más nuestro trabajo, el trabajo cooperativo. Así es, sí. Bueno, por eso la difusión y para que la gente entienda que son medios válidos, y que yo te repito lo que te dije antes, hemos dado mucha más respuesta acá a Pastelero, que tiene un hermoso campo de deportes en Camino de Cintura, transformó su gimnasio en un hospital alternativo de derivación en la primera época de pandemia. O sea, pusieron todo a disposición para... Por ahí eso no se conoce. Bueno, ellos pusieron toda la infraestructura, Pastelero, para prevenir o ser un centro de derivación. Sofi, Pablo, ¿alguna pregunta para Guillermo desde ahí, que estamos lejos? No llego a leer bien cuáles son las opciones de esa ruleta. Quiero que me expliques un poco y que invitemos a la gente, mientras vos jugás, Robertina, sí, a quienes nos estén escuchando de los distintos puntos del país en todas las radios comunitarias de Farco, a jugar, si se quiere, un poco imaginariamente. Además, esto va a estar en nuestras redes, así que lo van a poder ver allí. Pero sí, no leemos qué dice, contanos. Y si se lo siguen pasando, va a seguir estando en Tecnópolis. Va a seguir estando en Tecnópolis mucho tiempo. De semana, así que ya cuando vengas, si nos estás escuchando desde otro lugar, vas a saber de qué se trata. Totalmente. Acá José nos había prometido darnos un recorrido por esta ruleta que dice, mirá, les leo las opciones mientras tanto. Perdiste el turno en color naranja. Después dice, CONAM, Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, otra oportunidad. Después está el de FEDEMBA, la Federación de Mutuales de Buenos Aires, y otro país, perdiste el turno. Y así va dando una vuelta y te va dando premios si ganás. Yo entiendo qué es eso. Si no, se me pierde José, porque acá está con los banners luchando. José, te vinieron a buscar. Acá está, llegó. Ahí está. Llegó. Quiero que me expliques cómo es el juego. Quiero que Robertina juegue, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, mirá, si sale en CONAM, se llevan un producto de cada mutual. En este caso sería una lapicera de los compañeros de Ameport, un alcohol en gel de CONAM y una botellita de Pasteleros. Bien. ¿Y si sale FEDEMBA? Si sale FEDEMBA, te vas un barbijo. Bien, bueno. Qué manera de ligar que tiene Robertina. Bueno, a ver, vamos a ver si tenés suerte. ¿Puedo jugar o no vale? Salir todavía. A ver, ¿tiro fuerte? Definido. Sí, tire fuerte, pero sin romper nada, por favor. Bueno, eso no sé si lo podemos garantizar. ¿Ustedes me cuentan? ¿Me cuentan uno, dos, tres? Uno. Dos. Tres. Ay, se escucha. Ahí está girando. Mirá, se escucha la ruleta, tú. ¡Salió FEDEMBA! ¡Vamos, gané algo! ¿Cómo le aplauden ahí? Sigue juntando. Gracias. Sigue. Juntó público, Robertina, aquí. Tengo... Ay, tengo que ir a buscar el premio, esperen. Ahí está. Cuéntenos, es que... cuéntenos qué es, Robertina. Ay, no sé. Está esperando ahí a recibirlo. Recién me contaron, pero no me acuerdo qué era FEDEMBA. Igual me encanta barbijo que... Barbijo debe ser. Barbijo, sí, creo que sí. Me gusta porque junté público. Sí, te están aplaudiendo, te están alentando. No, todo. Buenísimo. Bueno, la verdad que hoy se va con las manos. A ver, paren, esperen que hay novedades. ¿Qué? Como fue la primera en jugar, se va a llevar un premio de cada uno. ¡Ay, qué bien! Vamos, bueno, acá recibo la botella. La no le das la mano, Claudio, ayúdala, por favor, Claudio. El barbijo, la lapicera y el llaverito que voy a repartir obvio, con todos ustedes. Más le vale. No vale, como recién lo que nos dio Andrés también lo repartí. Sí, exquisitas las semillitas. Hay que decirlo, hay que decirlo. Y también los vamos a sortear. Y también van a ser parte, en la medida que se siga acercando más gente, de los sorteos que estamos para realizar acá en el stand. Recordemos que todo esto es para que quienes se acerquen a Tecnópolis, jugando, se acerquen a los principios del mutualismo, a estas experiencias que, como decía ahí el compañero, hacen mucho más de lo que se conoce, hacen mucho más de lo que se muestra. También cuando desde acá damos peleas porque haya más voces en el espacio de la comunicación, porque no haya monopolios, porque haya muchas voces desconcentradas, tienen que ver con que se escuchen más fuerte estas historias, que son importantes, que son necesarias y que muchas veces no tienen la visibilidad que merecen. Bueno, esto que se hace en el stand tiene que ver con eso, con que te llevas la lapicera y te enterás que existen estas federaciones, sí, estas confederaciones, cual. Y del trabajo que se hace. Y lo que contaban recién de que seguramente muchos y muchas, sin saberlo, conocemos o tenemos cerca alguna experiencia cooperativa o de mutual y falta esa articulación o ese diálogo nada más para conocerlo. Pero muchos de los servicios, de las cosas que te están nuestro alrededor, en nuestro barrio, en nuestras organizaciones, tienen que ver con organizaciones cooperativas y mutuales, así que les agradecemos ahí, y no solamente por los premios, sino por recibirnos y contarnos un poco a todos los stands que nos están que están recibiendo a Robertina, en este caso, pasar uno por uno, y que otra vez no le dan las manos para traer las cosas. ¿Qué está leyendo Robertina ahí? Me dieron acá también de premio, me agregaron uno que no entregan, que es la revista de Ameport, que se llama Nuestra Mutual, la edición de julio del 2021. Y ahí cuenta un poco de qué se trata Ameport. Y hay una entrevista muy interesante al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y donde dice, acá la cita de arranque de la tapa de la entrevista, dice: no existe el desarrollo sin el aporte de la economía social, así que la llevo ya mismo para el stand de Farco acá en el Polo Cooperativo y Mutual de Linares. Atro, muchísimas gracias a todos allí, que al público además que alentó, que aplaudió, muchísimas gracias, y a todas las mutuales que forman parte de todas estas federaciones y confederaciones, les agradecemos muchísimo, y a Robertina que seguirá paseando entonces por este espacio de Farcópolis, y ya vemos que van pasando familias, cochecitos, va cayendo niñes, gente al baile, tal cual. Así dice, que vamos a bailar un poquito, si te y parece. Dale. Déjame el cepillito de diente en el baño, pa' cuando me levante, me acuerde de vos. Déjame el cepillito de diente en el baño, pa' cuando me levante me acuerde de vos. Ay, mi amor, Susanita soy. Yo te daría amor, yo te daría guerra. Hasta el día que me muera, yo te daría amor, yo te daría guerra. Hasta el día que me muera. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde La Plata, Buenos Aires, Argentina. Estación Sur, 91.7. Estación Sur, aire comunitario. Estamos haciendo Farcópolis desde el Polo Cooperativo y Mutual aquí en Tecnópolis. Para las personas que se acercan, nos visitan, recorren, y también para las audiencias de las radios comunitarias de todo el país. Nos gusta mucho estar acá, nos gusta mucho todo lo que significa este lugar y nos gustan mucho las propuestas diferentes que hay, porque además de conocer experiencias de la economía social solidaria, podés conocer otra cantidad de cosas. Hemos tenido una nueva rotación aquí, ¿eh? Sí. Sale Robertina Sacido Torchio, entra Ailín Joana Marlene Rocha. Hola, ¿cómo le va la siempre gente? Estuvo, ¿no? Siempre estuve, sí. Yo siempre estoy tras bambalinas. A mí me gusta ese lugar. Pero bueno, por ahí la audiencia del informativo Farco me está escuchando ahora en los reportes que hago ahí. Para sí. Que tampoco está Pepe, pero le mandamos un saludo a Vani Artola y a toda la gente que permite el informativo Farco, que así como el INAES está en todo el país y a través del informativo Farco informamos lo que pasa en nuestras localidades. En este caso, informamos un poco lo que pasa acá en Tecnópolis. Hasta ahora estábamos acá abajo de este techito, resguardándonos del sol, un paseo hermoso, hermoso. Es como una galería, ¿no? Sí, muy lindo, muy pintadito, sí, prolijo. Sí, prolijo, con muchos colores. A ver, para la gente, que la gente se lo imagine, tenés una especie de tinglado con un techo chapa semitransparentes a dos aguas y columnas de colores lilas, rosas, verdes, y después los stands de cada experiencia con las que estamos charlando, con distintos iconos que representan distintas cosas, libros, fruta, experiencias asociativas que tienen que ver con, por ejemplo, la economía del cuidado. Hay de todo, de realmente. De todo, sí. Y, bueno, obviamente Tecnópolis, que quien conoció la experiencia anterior sabe que hay muestras tecnológicas, hay muestras, bueno, hay bandas ahora que van a tocar todo el verano, van a haber bandas. Y en este momento tenemos a un compañero que anda en uno de esos puestos. Claudio Lamboya está mirando autos, se le cae la baba mirando una exposición de automóviles. Nos acaba de mandar un video que muestra un modelo del icónico auto El Justicialista de 1953. Contanos, Claudio, compartinos eso, necesitamos conocerlo a través de tu relato. ¿Dónde estás? Compañeros, estamos acá, un saludo grande a todos. Estamos en la puerta 7 y en la puerta 6 de Tecnópolis, y la verdad que, como lo decís, estoy maravillado con estos autos, y no solo autos, Pablo y Rochita, sino que también hay tractores, ¿no? Ajá. Que ahora, ajá, les voy a contar un poquito. El Justicialista, estoy adelante del Justicialista, un modelo de auto hecho por el IAME, que era la industria aeronáutica y mecánica del Estado, ¿no? Hecho en el 53. El auto es con dos asientos, con reclinables, porque hay también para sentarse dos personas. No irían muy cómodos los dos del fondo, de atrás, lo tengo que decir, pero es como deportivo, color celeste y blanco, ¿no? Y al igual que... Como no podía ser de otra manera. Por supuesto, claramente. Las llantas lo mismo. Tiene en la parte trasera el logo del Automóvil Club, también tiene el logo del Partido Justicialista. Un auto hermoso, que digo, la verdad, para el 53 estaba muy adelantado. Mucho, mucho brillo por todos lados, la verdad que una belleza. Y adentro, en la parte de la guantera, dice Justicialista. Pero eso, Pablo Rocha, no fue lo único que hizo el IAME, sino que también hizo otra cosa, que es el tractor Pampa. Ajá. Que lo tengo acá adelante, que junto con el modelo justicialista fueron los dos vehículos que hizo en el año también, en este caso 54, la producción fue de 3.760 unidades. Ah, tremendo. Lo hizo en Córdoba, y bueno, es un clásico tractor de color, en este caso anaranjado, y bueno, con el logo de IAME, Pampa, y muy grande, dice Industria Argentina. Claudio, ¿todos los autos que están ahí son del IAME? No. En este caso, estas dos particularidades eran del IAME. Si nos movemos un cachito, yendo para el centro de esta entrada, entre la puerta 7 y 6, vemos los dos extremos de lo que fue y es la industria automotriz. Por un lado tenemos el Siam Di Tella 1500. ¿Recuerdan el Siam Di Tella? Claro, claro. Pablo, vos no. Sí. Sí, ya no. No sé si habré visto por la calle, pero es un ícono. Sí, claro. Y al lado del Siam Di Tella tenemos el Zero Electric. ¿Qué es el Zero Electric? Es un modelo 2021, un vehículo eléctrico urbano que ya está homologado. La producción empezó en el 2015 y ya en el 2016 se empezó a comercializar. Y en el 2019 fue patentado el primer vehículo. Lo pueden. Esto es un auto muy chiquito, muy compacto, con dos asientos. Adentro tiene, además del volante tirado más al medio, es muy compacto, muy lindo. Y bueno, ocupándose la industria de las cuestiones modernas del poco espacio y el lío de los vehículos, ¿no? ¿Y cómo? Porque no le cargas nafta, porque es eléctrico. ¿Cómo que haces? ¿Lo enchufás? ¿Cómo funciona eso? Claro, sí, lo enchufás. Ahí, por ejemplo, hay ya diferentes estaciones de servicio YPF que tienen, por ejemplo, las que están en La Plata, Buenos Aires, en la autopista, tienen ya para cargar estos autos eléctricos. Tienen disponibilidad para cargarlos, ¿no? Claudio, todo esto que nos estás contando forma parte de las muestras permanentes que van a estar durante todo el verano acá en Tecnópolis. ¿En qué zona y en el marco de qué otras cosas que podemos encontrarnos paseando por este lugar? Esto lo podés encontrar en la puerta 7, en la puerta 6, en la entradita de Tecnópolis, al costado de donde están ustedes, y al costado hay también laboratorios de artes electrónicas. Por ahí van a escuchar un ruido, es porque están pasando una filmación en este momento. Qué bien. Las diferentes variantes que hay en Tecnópolis, que son enormes y muchísimas, así que bueno, esto fue una pequeña pastillita de todo lo que pasa en Tecnópolis por estos días. Muchas gracias, Claudio, por este móvil, por estar contándonos un poco qué pasa adentro y fuera del pueblo cooperativo que tenemos, que estamos habitando aquí desde Farco, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muy bien, seguimos recorriendo. Excelente, Claudio. Abrazo. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.